la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Gruay. Buenas a todos y a todas, y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a un servidor, Paul Fuz, y bueno, como decimos, hoy terminamos el mes dándonos unos buenos bailes. Hoy tenemos una pinchada a la que llamamos Sobran las Palabras. Y como decíamos unos días atrás, nos ha dejado uno de los más grandes, el que fue vocalista de bandas de rock and roll como los Santís o los más conocidos A-Bones. También miembro fundador con su mujer, compañera Miriam Lina, de ese imprescindible sello neoyorquino llamado Norton Records. Y bueno, una figura muy importante a la hora de rescatar joyas del olvido, con esa labor de arqueología musical de los años 50 y años 60. Por tanto, muy importante para entender el rock and roll más escondido y más salvaje. Hoy tenemos un especial sesión Sobran las Palabras dedicada a la figura de Billy Miller. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque ¡comenzamos! Amigos, hoy despedimos el mes haciendo una sesión Sobran las Palabras dedicada a la memoria de Billy Miller. Y como él diría, bailar, bailar sin control. Motorway. Sobre las palabras en el garito de Gruay. Gracias, Billy. tattoo shop, gave a loud holler, said I want a tattoo for a half a dollar. Betty Lou, Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, why oh, why oh, why oh. Betty Lou, got a new tattoo. Set him in the chair, gave a man a dime, said I want a tattoo up and down my spine. Betty Lou, Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, why oh, why oh, why oh. Betty Lou, got a new tattoo. If she don't stop away, she's gonna go to jail. Betty Lou, Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, got a new tattoo. Betty Lou, I know, I know, I know. Betty Lou, got a new tattoo. Sí, amigos, sesión dedicada a ese individuo que nos dio a conocer artistas y bandas como estas, que ya forman parte de nuestra vida y bueno, que nos han regalado y nos seguirán regalando muy, muy, muy buenos raticos. sesión sobran las palabras. Gracias, Billy. Sí, amigos. Hoy tenemos fiesta en este garito. Sesión Sobran las Palabras, dedicada a la figura de Billy Miller. Os esperamos en nuestra pista del desmadre. Everybody's gonna be there, your friends and mine from everywhere. Oh, what a thrill it's gonna be, baby, just you wait and see. That's it, that's it, baby, let's get go way up on a hill. There's a thrill up on a hill. Let's go, let's go, let's go. There's a thrill up on a hill. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Sí, amigos. Brujas de cualquier lugar, perras del infierno, hijos bastardos o faraones de lugares lejanos, estáis todos invitados a esta sesión. Sobran las palabras. Take her down. Ah! constantly. On a ship, I can see her there. I can smell the roses in her hair. I said, Louie, oh, singing, shouting, working on out, and we gotta go. Oh, what you say now? Louie, Louie, let's try it one more time now. We gotta go. Oh, yeah, to see Jamaica, the moon above. You know it won't be long before we'll be in love. You take her in my arms and then you know I swear that I will never leave again. Louie, Louie, oh, oh, oh, let's try it once more. Me gotta, I said not me, I gotta. Louie, Louie, try it one more time now. We gotta, oh, oh, take it one time for me. Across the sea, on a ship, I am all alone. I never think I'll ever make it home. Oh, Louie, oh, I said, now, Louie, Louie, baby, me gotta go. Oh, pull out your shirt and come on a jerk. And Louie, Louie, oh, come on, baby, any old time. Come on, baby, let's do the twine. And oh, I'm bringing on home now. Me gotta go, I said, me gotta, oh, bueno amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Comenzamos este sábado 3 de diciembre en el TNT Blues de Cox, el nuevo proyecto de Kiki Tornado, ex batería de Sex Museum, Coronas y ahora mismo en Defcon 2 con New Pool, presentando temas de su primer álbum We Are New Pool. Este sábado 3 de diciembre en el TNT Blues de Cox, New Pool. Sábado también, 3 de diciembre, en la Gramola de Orihuela estarán The Canary Sect. Esta banda de Barcelona que se formó en 2003, una institución del underground, rhythm and blues, sonido beat 100%. Y añadimos nosotros que el nombre viene de los canarios y de los Downliner Sect, de ahí Canary Sect. Nos vamos a San Vicente del Raspeig en Alicante, a la nave Iguana, con ese primer People's Pest. Ahí estarán en directo Ultrazorras, Aspirantes a la Horca, Bordestones y Uranio Enriquecido. DJs, exposiciones. Primer festival de este People's Pest, presentado por Luis el Mago. Sábado 3 de diciembre en la nave Iguana de Alicante. Y el viernes que viene, 9 de diciembre, estarán en el Garaje Beat Club de Murcia, La Gresca, abriendo para la banda Trapera del Río. Qué decir de una de las mejores bandas que ha parido esta península. La banda trapera del Río es de los 70, metiendo caña con esa forma de entender el rock and roll, punk rock and roll, de mediados de los 70, pero bueno, no envejece. La banda trapera del Río y la Gresca, el 9 de diciembre en el Garaje Beat Club de Murcia. Y seguimos con más conciertos, sábado 10 de diciembre. También en la Gramola de Orihuela estarán Harp Rockers and the Fabulous Bluesers. Nosotros continuamos con esta humilde sesión dedicada a la memoria de Billy Miller en el garito de Uruguay. Riding kinda nice, he likes the back of the- Bueno, amigos, ya nos tenemos que ir de aquí del garito. En esta pinchada sobran las palabras. Solo decir gracias, Billy. Gracias por habernos descubierto a estas bandas tan escondidas y desconocidas como las que estamos escuchando esta tarde. Por presentarnos a esa bestia parda, Syl Hawking, Andre Williams, Lynn Wright. Todas ellas nos han hecho más felices. Muchas gracias por esa labor, por ese sello tan magnífico, Norton Records. Formas parte de esta familia. Lo dicho, muchas gracias por todo. Nosotros te llevamos dentro. Merci, merci. Os recordamos que repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en la 90.9 de vuestra FM si andas por aquí por la Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com o esa aplicación para dispositivos móviles llamada TuneIn. Estamos también en iVoox y bueno, y en Radio Almaina los viernes a las 10 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada en Granada. Un placer haber estado esta tarde dándonos unos bailes todos juntos aquí en este garito. Nos vemos el miércoles en directo a partir de las 7 de la tarde con nuestro invitado especial, el agente Rever, y esa sesión especial de Música Sur. Un placer, como digo, y un saludo a un servidor, Paul Fuz. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Do it too.